si puedes, por favor, tomarme mis zapatos. Tómame mis zapatos aquí. Porque yo soy de la idea de que el dinero se nota en los zapatos. Bueno, no están, así que digas, super boleados, pero bueno, más o menos, ¿cuánto le calculas que valen estos zapatos? Más o menos, calcúlale así a ojo cubero. No, para nada. Para nada. Son unos zapatos muy, muy sencillos. Pero es que el dinero se nota en los zapatos. Ahí es donde nadie lo puede ocultar. Y nuestros queridos políticos utilizan esencialmente una marca muy conocida, que es la de Ferragamo. ¿Quién no quisiera tener unos Ferragamo? Unos zapatos Ferragamo, digamos, de vestir, más o menos como estos, o sea, no mocasines, no deportivos, para ponerte tu trajecito y ponerte unos Ferragamo así de... Aquí estoy viendo 17 mil pesos. ¿Cuánto es el salario mínimo de este país? 70 pesos. ¿Cuántos días, años y horas necesita una persona que gana el salario mínimo para comprarse unos Ferragamo que usan nuestros funcionarios públicos? Voy a referirme esencialmente a Jalisco, donde nuestros queridos funcionarios de Jalisco acaban de anotarse en la ley 3 de 3. Pero, no. Todos usan Ferragamo, ¿eh? Por eso voy a proponer la ley 4 de 4. Te voy a decir nada más algunos nombres. José Palacios, el secretario de Desarrollo Económico, tiene una empresa que le deja ganancias de 60 mil pesos mensuales. Señor, si usted es secretario de Desarrollo Económico y su empresa le deja 60 mil pesos anuales, no sabe ser empresario. 60 mil pesos anuales los gana cualquier tianguista, con todo respeto, cualquier informal, con todo respeto. O no sabe administrar, o me está mintiendo. Porque si no sabe administrar, José Palacios no tiene nada que hacer en desarrollo económico. Y si me está mintiendo, tampoco. Héctor Padilla, el secretario de Desarrollo Rural, no sé por qué, porque él tiene que ver con el campo, pero tiene un Porsche. ¿Cuánto cuesta un Porsche? ¿Un Porsche? ¿Cuánto cuesta? ¿100 mil? ¿200 mil? ¿300 mil? ¿800 mil? Ándale, súbanle. No, señores, el secretario de Desarrollo Rural de Jalisco, en su ley 3 de 3, dijo que tiene un Porsche que le costó 6 mil pesos. O sea, menos que unos Ferragamo, para que me entiendan. ¿Sabes qué? Ahora sí que al estilo Tuca, señor secretario de Desarrollo Rural, le compro su Porsche al triple, doy, es más, al cuádruple, le doy, es más, le doy 100 mil pesos por su Porsche ahorita. Si vale 6 mil, ahorita le doy 100 mil pesos, ahorita, aquí están, mire, los traigo aquí en la bolsa. O no sabe cuánto cuesta un Porsche, o me está mintiendo. ¿Quieren otro más? Roberto Dávalos, secretario de Infraestructura y Obra Pública. Tiene una empresa constructora, curiosamente, desde hace 32 años, pero no cobra dinero. ¿Quién trabaja 32 años sin cobrar un peso? Un tonto. Por eso le pusimos este hashtag, hazte tonto, por no decir otra palabra. Y por eso voy a hacer la ley 4 de 4. Quiero que todos los funcionarios de Jalisco, ya que me están mintiendo, me digan cuántos zapatos Ferragamo tienen. Ellos, sus esposas y sus hijos. A ver si esta ley 4 de 4 funciona. Y todo esto tiene que ver porque en Jalisco ya se creó la ley de participación ciudadana. ¡Oh, qué padre! El gobierno abierto, plebiscito, referéndum, ratificación constitucional, iniciativa popular municipal, presupuesto participativo, consulta popular, contraloría social, cabildo abierto, juntas municipales, candidaturas independientes. Perfecto, felicidades. Ah, somos lo máximo en Jalisco. No es cierto. Esto está basado en algo que inventó Kumamoto y su gente que lo maneja, en algo que se llama Haz tu ley, que Movimiento Ciudadano, a su vez, ya lo había hecho desde la pasada legislatura. Por eso el hashtag es Hazte tonto, por no decir otra cosa. Les voy a poner, qué bueno que hay una ley de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, todo lo que quieran, todo lo que acabo de leer, perfecto, muy bien, lo voy a guardar aquí, me parece perfecto. Sensacional, muchas gracias, muy bien, felicidades. Un aplauso a todos los diputados de Jalisco. Por cierto, entre esos diputados está Aubry, el que amenazó con su pistola al... Vamos a esto. En serio, los ciudadanos vamos a participar. Te lo voy a poner más fácil. Si yo, ciudadano, voy a participar, entonces no voy a pagar impuestos. Porque entonces yo voy a tener que tapar los baches. Yo voy a tener que construir torres decentes. Yo voy a tener que hacer una serie de cosas con tal de que ya los ciudadanos nos empoderemos de este país. ¿Será eso la realidad? Porque si se manifiesta un maestro, lo reprimen, le quitan el día o lo corren. Si se manifiesta los de la vocacional, los del politécnico, los reprimen y les quitan clases. Pero a nivel Jalisco, no empecemos con este tipo de historias que lo único que hacen es hacernos creer que los ciudadanos participamos. ¿Revocación de mandato? Sí, felicidades. Vamos a revocar a todos los mandatos, vamos a quitar a Aubry, vamos a quitar a todos los presidentes municipales, vamos a quitar a todos los diputados. Pero ¿sabes qué? No se puede, porque se necesita reformar una ley del Congreso Federal. Y esa ley, como la ley anticorrupción, no va a pasar. Como no pasó otras cosas. Sí pasó lo de los homosexuales y la marihuana, pero no la ley anticorrupción. La ley de participación ciudadana hace que los ciudadanos participemos. ¿Pero qué ciudadanos? Porque yo soy ciudadano, tengo 800 años en este país y nunca nadie, carajo, me ha preguntado nada. Empezando por mis zapatos, empezando porque tenemos otras necesidades. Ya basta de leyes e iniciativas tontas. Quiero acabar con la corrupción. Quiero acabar con la ley 3 de 3. Quiero acabar con estos funcionarios que nos ratean todos los días. Ya basta de leyes. Quiero acciones. Estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?